Bueno, seguimos con el doctor Miguel Ángel Vázquez Sastre, diputado provincial. Hay muchos temas para hablar, hay que tratar de... Te pediríamos que seas corto en tus comentarios, sí, porque... primero, ¿cómo ves... bueno, ya hablaste del país, ya hablaste del gobierno nacional. Pasemos a la provincia y a la ciudad, a la provincia. ¿Cómo ves la provincia de Catamarca? Supongo que la recorres como diputado provincial. Bueno, hay una gobernadora que trabaja. Hay una gobernadora que trabaja. Tiene buena imagen ella, parece, ¿no? Tiene buena imagen, sí. Ella tiene un perfil muy interesante para cualquier político. Mm. Sí, es mujer. Pero bueno, es una persona que trabaja. ¿Y es inteligente en qué sentido? Sí. Ha generado una muy buena relación con el gobierno nacional. Uh-huh. También desde el gobierno nacional. O sea, una de las cosas que hablábamos hace un rato es justamente haber recuperado el diálogo con la inmensa mayoría de las provincias. El gobierno nacional tiene muy buenas relaciones institucionales. Y esto la gobernadora lo está capitalizando. Hoy yo veo que es una provincia, y la recorro, que sería inviable si no estaría bien con el gobierno nacional. O sea, hoy no podríamos darnos el lujo, en un momento de crisis que estamos viviendo, de estar peleado o de que el gobierno nacional te castigue. Qué pena que sea así, ¿no? Cuando en realidad tendría que ser más federal nuestro país, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en eso yo creo que, bueno, ese es un logro de este gobierno, y lo tengo que decir, Basilio, que no es un dato menor, porque por ahí personas como nosotros, con formación académica, podemos hablar de las ideologías, podemos hablar, pero la gente común, que está tan alejada de esa cosa, lo que quiere es vivir. El tipo que va al comedor a darle de comer a sus hijos, y porque el gobierno no era afín, se le cerraba la... Entonces, o el que no recibe la vivienda y demás. Creo que eso es un gran acierto. Entonces, Lucía lo ha capitalizado muy bien. Sería una provincia, insisto, que no mostraría nada si no fuera por el gobierno nacional. Pero faltan muchas cosas, claramente. Se advierte focos de corrupción muy fuertes que están denunciados muchas veces, y denuncias planteadas por nosotros, que esperemos que el Poder Judicial también, en este equilibrio de los poderes, pueda llegar a resoluciones concretas. Y, por supuesto, falta de gestión en áreas claves como seguridad, como salud y como educación, que es realmente lo más negativo de este gobierno, ¿no? Pero, en definitiva, ella creo que es una mujer que está bien vista, porque es una mujer que trabaja, es sensible y se advierte eso, ¿no? Y respecto de la capital, de la ciudad, bueno, yo veo que hay cosas que se mostraron o que se muestran interesantes. Está claro que el intendente hay tres o cuatro asesores interesantes, buenos, pero me sabe a poco. Y digo me sabe a poco porque hoy la ciudad de capital, o el departamento capital, la municipalidad de la capital, acapara más del 50% de los recursos que le corresponden a los 36 municipios de la provincia. Primero, por la ley de participación municipal, que es alrededor del 40%, que ya es una barbaridad, más la capacidad de los tributos, recaudo de tributos, que es altísimo en la ciudad capital, y que tiene formas de hacerlo al lado o en comparación con los municipios del interior. Hoy eso se nota, se advierte, pero no lo advierto eso en la gestión. O sea, esa masa... O sea, que hay muchos recursos, muchísimos recursos. Capital tiene muchísimos recursos. De verdad, muchos recursos. Tiene el 40% por ley, más lo que recauda. Hoy, salvo Valle Viejo, algo Tinogasta, algo Andalgalá, algo Santa María, algo Recreo, es muy difícil que los municipios recauden, que es otra discusión, pero no los tienen. Entonces, eso le sumamos, a ver, soy intendente de la municipalidad de Fiambalá, las distancias que hay desde la localidad a Tatón, a Medanito, a Zárate, y eso también se tiene que cuantificar. Entonces, la diferencia entre capital y el resto de la provincia es muy fuerte. Es abismal ya. Es abismal. Y yo no lo veo eso en obras, no lo veo en gestión. Yo veo una ciudad todavía con muchos problemas de la conectividad, con muchos problemas, que todavía, si bien se anunció esto del Parque de Anquiroga, que me parece que sí es que se aborda como tiene que ser, es interesante, pero muchos problemas de espacios verdes, la gestión de Ricardo Guzmán, y vos lo sabes, Basilio, si bien no se ha mostrado como una gestión con obras emblemáticas, pero sí trabajó mucho con los espacios verdes, sí trabajó mucho con la canalización del arroyo Fariñango y todo lo demás. O sea, hizo obras profundamente que le llegaran a la gente ahí en ese lugar, pero que no se venden como obras estas emblemáticas, ¿sí? Entonces, creo que hay sabor a poco, creo que se puede hacer muchísimo más, hay muchos problemas estructurales. Así que bueno, esperemos que mejore, si no habrá que buscar las alternativas al propio intendente. Claro. Bueno, y en el Frente Cívico, ¿cómo andan? Porque, bueno, ahora lo que veo gratamente es que hay un candidato a concejal jovencito, que es Tiago Puente. Tiago. Bueno, está Simón Hernández, que volvería al Consejo Deliberante. ¿Cómo ven? Hay una lucha ahí también. En una oportunidad se hablaba que ibas a ser candidato a gobernador. Vos tenés una línea interna, ¿no es cierto? Vanguardia, sí. Claro. ¿Te dejarán? Yo soy muy crítico de los procesos que se están viviendo hoy en nuestro espacio. De hecho, bueno, justamente un oyente hablaba de que estoy hace 20 años, bueno, le quería contestar, no es necesario, pero sí aclarar. Está bien, yo estoy en la política activa del año 2009. Claro. Sí, o sea, lo acaba de nombrar. Que hay un mensaje bueno para vos, pero se borró, no lo tengo, te juro, por Dios, no. No aparece, no. No, y irme de una línea a otra, no, lo que hicimos es conformar, justamente porque estábamos muy en contra de muchas prácticas que se venían haciendo de líneas mayoritarias, y entendíamos que era momento de cambiar y no podíamos hacerlo desde los espacios donde nos sentíamos referenciados, ¿sí? La línea renovadora, la línea cero, nosotros venimos del movimiento renovador, y generamos una alternativa muy interesante, muy novedosa, con mucha gente nueva que se ha incorporado, muchos profesionales, nos están faltando arquitectos, mira vos, pero sí muchos profesionales. Pero no le dan bolilla a los arquitectos, cuando hablan del territorio, del urbanismo, no pero le dan te puedo asegurar, Basilio, que si tenemos claro nosotros como grupo político, es nutrirnos de los que saben. Y Catamarca tiene, como ustedes, profesionales en distintas materias que son muy muy muy válidos, muy reconocidos, y bueno, las gestiones se tienen que valer de esos cuadros técnicos, que muchas veces no pasa eso. Entonces, nosotros sí tenemos esa matriz de escuchar a los que saben. Y venimos con muchas ganas en este proceso, yo te comento rápidamente, Basilio. Si bien hemos recibido ofertas, también propuestas para ser parte de las listas de un lado y del otro, decidimos justamente no aceptarlas porque no coincidimos con esa matriz que digo yo. No aceptamos, por eso digo que esto de estar justamente venimos haciendo lo contrario, no aceptamos candidatura porque creíamos que no estaban dadas las condiciones y queremos ver cómo terminan estos procesos electorales para salir con mucha más fuerza y desde ese minúsculo lugar que empezó hoy, que somos un grupo bastante interesante, ver cómo podemos hacer pie y trabajar definitivamente por la superación, a pesar de nombres personales como Tiago, que son el futuro del Frente Cívico y Social. Así es. Leo un par de mensajes, Dima. Dale. Y vos querés preguntar algo. Bueno, apareció de nuevo el mensaje. Felicito a Miguel y a todo su sector por tener la coherencia y no ser parte de más de lo mismo. Necesitamos gente con sus ideales en la política. Bueno, no sé quién escribe, porque sale por otro chat acá que no lo entiendo. Después también... Basilio, saludos a Miguel Vázquez. Carlos Martínez, bueno, le mando saludo a Carlos, hermano de Luciano Martínez, un arquitecto al que queríamos mucho. Dimas. Sí, aprovechando de tener esta posición crítica y que justamente estábamos, una de las preguntas que te quería hacer era relativa al tiempo que has llevado en la política, lo que te movió a dedicarte a la política y cómo es tu perspectiva para el futuro, qué es lo que querés hacer. La pregunta es, ¿qué cambió en tu forma de ver justamente la política desde que vos te metiste en esto y hasta el día de hoy? Se nota que vos tenés como esta intención de abrirte al diálogo, vas a participar de debates y sos de aceptar las propuestas y las ideas de los demás. ¿Cómo ves, cuál es el ideal de la política para vos? De lo que quisieras ser vos como político, de lo que quisieras que los demás sean como políticos, porque muchas veces uno se da cuenta que hay algunos que prácticamente tienen una tendencia al totalitarismo, que piensan que son los únicos que tienen la verdad y que los demás no deberían ni siquiera participar del debate ni de la discusión. ¿Vos lo ves como algo más fluido, como que quizá en algún momento uno puede hasta cambiar de tendencia si la cuestión lo pide, si la República lo necesita? Sí, yo nací radical y seguramente voy a morir. Lo que queda es la ideología siempre. Claro, nosotros... claramente tenemos una base, o sea, uno tiene en su corazón formas de ver la realidad. O sea, a mí nunca me vas a ver sentado en la política con los tipos que apuestan a lo personal o a lo sectorial o para beneficio de es por la gente, es trabajar por la gente. Claro. Nosotros, por supuesto que claramente estamos en política y vamos a seguir haciéndolo, entendiendo que se pueden cambiar cosas desde el diálogo, ¿sí? De hecho, cuando yo hablo, yo tengo una frase que a mí me gusta mucho, que es la unión de los afines. La unión de los afines puede mucho más que justamente la trinchera, el ataque sin fundamento, claro, o el ir a los codazos para que el que quizás me dispute a mí sea mejor que yo. Entonces, la ley del liustro, como se dice. Uh-huh. Y eso se ve mucho, en este último tiempo en el Frente Cívico y Social. Yo creo que hay que trabajar fuertemente en cambiar esos vicios de la política que yo hablo, ¿sí? El virtuosismo hay. Hablábamos de Tiago, pero hay más de... conozco solamente en Vanguardia, que si alguno me está escuchando, mando un gran saludo. Hay un grupo de jóvenes muy interesantes, muy interesantes, que a cambio de nada, porque vos fíjate que van, sí, que la bequita, que el trabajo, que no, con unas ganas de trabajar. Y bueno, y uno se sienta todos los días pensando, dice, ¿qué puedo hacer yo para que ese grupo de chicos llegue? Aun cuando yo no pueda llegar, yo ya me siento feliz con lo que he hecho. Sí, okay. Mi objetivo es trabajar para que el Frente Cívico y Social Cambiemos sea una alternativa equilibrada, superadora, con nuevos cuadros que se vienen formando, escuchando a los que saben. Esto que lo digo en serio. O sea, si algún día alguno de nuestro espacio político tiene la posibilidad de gobernar una ciudad, y claramente hay que gobernar con los que saben, y llamarse, y si en algún momento tenemos que trabajar en salud, y hay que escuchar a los que saben, y en educación, nosotros tenemos foros, trabajamos, que los coordina el ingeniero Sar, sí, en educación, en salud, en seguridad, en desarrollo social. Vamos a hacer justamente infraestructura. ¿Son virtuales o...? No, trabajamos cada 15 días, tenemos una casa que hemos alquilado, hecho bolsillo entre todos, ahí en la calle, hoy en la continuación de la SQ, antes de llegar a Avenida Virgen del Valle, Camilo Mele, en donde trabajamos fuertemente. Ahí hay muchos profesionales que se han sumado. Ese es el virtuosismo, que cada uno vive sus profesiones, pero se hace en su lugar para discutir la Catamarca que se viene. Bueno. Entonces, nosotros, si bien no se visualiza mucho, pero estamos muy convencidos de ese camino, en esta decidimos bajarnos, porque no se dieron las condiciones, pero sí apostamos a eso. ¿Y vos, al día de hoy, lo ves más sano, lo ves más amplio al partido? ¿Vos lo ves con esa apertura? No. Porque, digamos, esa es tu intención. Pero no. ¿Cómo? Claro. No lo veo. Bueno, ese es el gran debate, el gran desafío, que las cosas también desde el partido cambien. Claro, seguro. Mm. Claro. Que eso es lo complicado, ¿no? Pero vamos a dar la pelea, Basilio. No es fácil. Hoy, al principio, quienes estamos en política, renunciar a candidaturas, decir, pero ¿cómo? Tu silla se la va a ocupar otro. Bueno, pero tenemos otras herramientas para pelear. Queremos intentar decir que somos distintos, que no estamos hace 20 años por estar. Estamos para hacer otras cosas. Y estamos convencidos de ese camino. No sé hasta dónde podemos llegar. Ahora, que lo que hemos hecho ha generado ruido en el buen sentido... Y yo estoy convencido de que sí, y se pueden hacer cosas desde el llano, claramente. Y que está bueno que haya interna dentro del partido, porque eso genera el debate y debe haber, por supuesto. A propósito de eso, muchos se quejan de las PASO nacionales, provinciales, municipales, porque hay que ir a votar de nuevo y tenemos que votar dos veces. ¿No está bueno que en nuestro país se vote y se vote muchísimo después de lo terrible que hemos vivido en la dictadura? Yo estoy a favor de las PASO, Basilio. Estoy a favor porque, bueno, en provincias como la nuestra, cuando las superestructuras, tanto del radicalismo como del propio peronismo, cierran las puertas y no te dejan la posibilidad ni siquiera de participar, es peligroso. Entonces, las PASO, si bien en este proceso nosotros preferimos hacernos a un costado porque no se dan muchas condiciones, sí creo que son herramientas que vienen a darle más democracia a la democracia misma. Quizás los porteños la ven de otra forma, ellos viven en su mundo. En el interior del país un país federal necesita estas herramientas, claramente. Claro. Bueno, Miguel, pasó volando el tiempo, ha sido muy agradable todo. Yo te digo, como te digo siempre, no me cierra esto de los radicales con este gobierno, este presidente, pero bueno, yo le digo a veces cuando se arman discusiones así, les digo, me he vuelto peronista, realmente no soy peronista, ¿no? Pero digo, un poco, viste, para batallar, digamos, dialécticamente. Pero bueno, ojalá vaya todo bien, qué sé yo. A mí me preocupa mucho realmente ver que sí, que hay más pobreza, que está todo más complicado, que está todo muy difícil. Y el neoliberalismo es muy jodido, realmente. Y viene a instalarse, y para quedarse 8 años. Y es así, ¿no? Sí, fíjate lo que pasa en Francia con Macron, lo que está pasando en Estados Unidos también, ¿no? Sobre todo en Francia, ¿no? La banca Rothschild gobernando el país. que es el ideal de la libertad. Lo que pasa es que nosotros venimos de un populismo muy que también le ha hecho mucho daño al país. Ha generado cosas muy interesantes, y eso hay que reconocerlo. Pero hoy, los pobres no aparecieron ahora. No. Los 350 puntos de inflación en 12 años no aparecieron ahora. Por eso digo, hay que buscar, como dice Freud, la tesis, la antítesis, buscar la síntesis. Yo creo que ahí es el gran desafío, ¿no? Miguel, un gusto tenerte acá. Y bueno, muchos mensajes que te los vamos a pasar luego en privado, y te agradezco realmente la visita. Para mí ha sido de verdad un gusto. Ha sido un gusto. Igualmente. Estuvo con nosotros el doctor Miguel Ángel Vázquez Sastre.